Y a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo y Sadi Acosta. Amables oyentes de Ecos del Paraguay, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, es muy grato para nosotros estar nuevamente junto a ustedes desde el área metropolitana de Washington D.C. a través de www.ecosdelparaguay.com para todo el mundo. Hoy, sábado 12 de diciembre de 2009, damos inicio a otra emisión de Ecos del Paraguay para acercarles noticias, folclores y vivencia de una nación enclavada en el corazón de América del Sur, el Paraguay. Tomo aje abeí, maite hijo ribeba man maite paraguaira, ujara yicuérape, y sarambiva o paite gendarupi, jacointeo huerecoba y corazopupe pemboraiju tu xaite bateta paraguaire. Hoy, como es habitual en este espacio, convocamos a la música folclórica del Paraguay para entregarles nuestro abrazo de hermandad, deseando que estén disfrutando de esta espléndida tarde de sábado. Niño Dios, ya en alusión al nacimiento que vamos a estar recordando nuevamente el 25 de diciembre, Niño Dios es precisamente el tema musical, el título del tema musical que vamos a escuchar desde el disco Qué Linda es Navidad de Ñemitú Producciones, de la autoría del paraguayo Darío González, en la interpretación de otro paraguayo, el arpista Ángel González. tema musical y otros temas navideños pueden encontrar en el CD Qué Linda Es Navidad del sello discográfico Ñemití, que pueden adquirirlo desde donde quiera que se encuentren a través de www.paraguayonlineshopping.com. Hoy en Ecos del Paraguay vamos a estar recordando el 61 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, que se ha estado celebrando el pasado 10 de diciembre en todo el mundo. Además, hoy queremos homenajear a todos y cada uno de ustedes, paraguayos y paraguayas por el mundo, al aproximarse la fecha en la que se celebra el Día Internacional del Migrante. Hoy vamos a abordar también este tema de cómo surge y cuán importante es la contribución también de los migrantes, de todos aquellos que han tenido que salir de sus lugares de origen para buscar un futuro mejor en el exterior. Vamos a estar compartiendo temas musicales referentes a este tema también. Vamos a llenarnos un poquito de nostalgia y vamos a celebrar nuestro día ya, el Día del Migrante, que es el 18 de diciembre, claro, por adelantado. Sí, claro que sí, vale la pena. Saludamos a todos los que nos han visitado en la semana en www.ecoselparaguay.com. Así es, Teófilo, a todas aquellas asociaciones de paraguayos y paraguayas que se encuentran organizando ya eventos de confraternidad por fin de año, y a los que ya se están preparando para el tradicional pesebre navideño, nuestro saludo muy fraternal desde estos micrófonos, ya que falta muy poquito para que llegue la fiesta de fin de año, que por supuesto es Navidad y luego la despedida del 2009, que ya se nos está yendo. Sin lugar a dudas, y hoy es la fiesta de gala de Paraguay Contigo. Así es, ya precisamente una de las asociaciones que vamos a decir de más trayectoria en el área metropolitana de Washington D.C. está cumpliendo y llegando al término de 19 años de ininterrumpida vida, vamos a decir también de difusión de la música, de las tradiciones y del compartir entre los paraguayos. Y hoy se está celebrando la cena de fin de año en un show especial que se está realizando en un evento de gala en uno de los hoteles importantes de aquí, de la capital norteamericana. Y también donde se está viviendo ya toda una fiesta desde hoy y mañana, por supuesto, la celebración central es en los diferentes barrios del Paraguay, pueblos que rinden su homenaje y tienen como patrona a Santa Lucía, Teófilo. Sí. Mañana, 13 de diciembre, es el día de Santa Lucía, precisamente es patrona de los invidentes también. Así que nuestros saludos a todos aquellos compatriotas que tienen esas discapacidades, pero que a pesar de ellos son seres humanos maravillosos. Y sin lugar a dudas, aquellos que ven bien también. Exactamente, a los lucios. Sí, es los que tienen el nombre de Santa, que llevan ese nombre en homenaje a Santa Lucía. Y uno de los barrios tal vez más conocidos y popularizados en Paraguay es el barrio Santa Lucía de Itacurubí de las Cordilleras, porque la música tiene precisamente esa magia, la música folclórica también graba en la memoria colectiva de todo un pueblo los valles, y en este caso el bello barrio Santa Lucía de Itacurubí, como en este tema musical. ¿Podemos escuchar eso? Vamos a escuchar, recordando la fiesta patronal, las calecitas, sortija, banda y toroñaro, ¿no?, como dice el tema musical. Vamos a escuchar Canto a Itacurubí en la voz de Amambay Cardoso Campo, para unirnos a esa celebración ya del 13 de diciembre. Querido de mi añorada niña. escuchamos este tema musical, Canto a Itacurubí, de don Mauricio Cardoso Campo, en la voz de su desaparecida hija, Amambay Cardoso. Qué lindo, qué lindo es esto, por lo menos queda en el recuerdo y que la hija tenga que estar cantando lo que el padre haya hecho alguna vez y con mucha categoría, por cierto. La verdad, muy, muy lindo trabajo de estos que nos han dejado su talento y que quedan inmortalizados a través de estos temas musicales dentro del folclore. Y también queremos precisamente saludar a los otros barrios Santa Lucía también populosos, como el barrio Santa Lucía de Lambaré, el barrio Santa Lucía de Villarrica, otro barrio Santa Lucía tenemos en Coronel Oviedo, en fin, hay muchísimas ciudades que tienen sus populosos barrios Santa Lucía, una santa muy querida y muy venerada por los paraguayos. Y ahora les invitamos a que nos acompañen a una breve pausa comercial y ya volvemos con mucho más de lo que tenemos preparado hoy para ustedes aquí en Ecos del Paraguay. Acosta Consulting LLC. Ofrecemos servicios de construcción en general, remodelación, ampliación y edificación de nuevas viviendas. Además, proveemos servicio de consultoría a propietarios individuales y otras compañías de construcción en la planificación, estimación de costos, monitoreo y dirección de proyectos residenciales y comerciales. Nuestra prioridad es brindar un servicio de alta calidad. Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, 202-332-8112, o visitando nuestra página en la internet www.acostaconsultingllc.com. Trabajamos bajo los requerimientos legales exigidos, licencias, seguros, bonding, en el área de Washington, D.C. Para disfrutar de las más bellas polcas y guaranias de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitún, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. Así estamos en nuestro programa Ecos del Paraguay a través de Eco Radio, por cierto. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París, establece los derechos básicos de las personas con intención de respetar la dignidad de todos y cada uno de nosotros. Mamá ubipora o uco ubiari iñaputu inreje. Apeisha dignidad ha derecho yewerecope, ha ikaturupi oikua añeteba ha añete uva, iponaba ha iba, teko teme, peisha yaiko oñondive fuera. En la actualidad, la declaración está disponible en más de 360 idiomas y es el documento que más se ha traducido en el mundo, lo que da testimonio de su carácter y su alcance universales. La declaración pertenece a todos y cada uno de nosotros. Corresponde ahora leerla, estudiarla, promoverla y reivindicarla como nuestra. Sobre todo ponerla en práctica y también expresar nuestra voz de protesta cuando son pisoteados esos nuestros derechos humanos universales que por simplemente ser seres humanos nos corresponden y nos protegen en este planeta. El artículo primero de la Declaración de los Derechos Humanos resume la intención de este documento al afirmar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados con esta de razón y conciencia. Por lo tanto, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En Paraguay existen distintas formas de discriminación frente a las cuales el Estado no realiza los esfuerzos necesarios para evitar que éstas tengan por resultado anular o menoscabar el reconocimiento. Y precisamente entre estas discriminaciones más graves que tenemos en el Paraguay y que muchos a veces no sentimos ni siquiera molestia por ello, es la discriminación lingüística, que por su extensión es una de las más graves, dado que afecta al 86% de la población paraguaya. Lamentablemente, todavía es un derecho que necesitamos se reivindique en Paraguay a favor de los guaraní hablantes, los monolingües, los que no son bilingües en el Paraguay. Ellos también tienen derecho de comunicarse, de expresarse, de interactuar en la sociedad plenamente siendo monolingües guaraníes. Así es, Adi, y precisamente, por ejemplo, basta uno de lo que anoche estuvimos hablando durante nuestro programa de Al día con las noticias, de aquel que no hablaba bien el español, tal vez, entonces, firme adentro, ¿cómo era que decía? Sin salir del cuadro. Lamentablemente tenemos que encontrar todavía que hasta para ir a sacar un documento oficial como es la cédula de identidad se tenga que lamentablemente estar pasando por una situación de esta. Y precisamente queremos compartir ese tema que ha sido también parte de la recordación del Día Internacional de los Derechos Humanos. Se ha abordado en Paraguay la situación de los paraguayos monolingües que tienen dificultades para acceder a los servicios, y ese es un tema pendiente que tenemos todos los paraguayos, tanto los de adentro como los de afuera, los migrantes paraguayos, ya que hay una gran discriminación todavía en los entes públicos hacia los que hablan solamente guaraní, que son el 27% de la población paraguaya. Así se llevaron también jornadas por una función pública bilingüe para que se dé el proceso de inclusión y de revisión de la identidad del paraguayo. El 27% de la población no accede a los servicios de los entes públicos por hablar solo guaraní. Este dato, junto a otros que señalan la discriminación por razones lingüísticas, se dieron a conocer ayer en una jornada de función pública bilingüe e inclusiva que tuvo lugar en Asunción. Según el profesor Luis Verón, director del Ateneo Nacional de Lengua y Cultura Guaraní de San Lorenzo, el Estado desconoce a ese 27% que representa el sector de la población más pobre, el campesino, indígena, el que no tiene poder económico, gente desempleada. Yo le llamo paradoja paraguaya y americana, porque históricamente el guaraní fue una lengua mayoritaria, hasta ahora, pero fue minorizada, dijo el especialista. Aclaró que normalizar significa que el Estado debe funcionar tanto en castellano como en guaraní. Leyes, decretos, ordenanzas, señaléticas, logos, todos deben estar en este idioma, agregó también Luis Verón en ocasión entonces de ese importante encuentro, esa jornada por una función pública bilingüe que se desarrolló en Asunción en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Esperamos que los derechos humanos y los derechos lingüísticos del 27% de la población paraguaya que solamente habla en guaraní sean respetados de una vez por todas en Paraguay. Y así estamos compartiendo con ustedes este espacio que nos permite acercarnos a nuestra realidad, a nuestro folclore, al aroma de flor de coco también, que ya se siente, se huele en Paraguay, a pesar de las distancias, que por lo menos con la música nos trasladamos hasta allá para ya sentir todo esto de Navidad que ya se prepara. ¿Qué les parece si escuchamos un tema musical y precisamente para luego seguir hablando del Día Internacional de los Migrantes también? Vamos a escuchar Xenetame Ayevivo, este tema musical de la autoría de Teófilo Acosta en letra y música de César Gavilán, con el deseo también de volver alguna vez al Paraguay nuevamente. Mondo che pura heite tan guame ama mava serendo jape toi qua mi senti ve sapu arun te ayuva cue virum bobu mire ca ape na coi bajavo dai ca tu vei ayere upe pe heja vai cue Jesus cheiro tu de mim, cheiro de cheirendo, coaxa e juete vai botar. Que taro e joja huepe, hoje me maneje sarai, a embora e ju o huepa, a curupim mombar. Te chaga o cheio pipi, cheque berre chavobé, e sursa tiporame, a coroa e embojarai. Ushe irmi pikuendi, nyembo yaru akahatame, roi komiro yo ay jupope, ako inteshe mongata. Huevo, ay coba se amombe u y por aja xereta jamás ma baje coipicue y quiero que y pura hey y arpa sa puro rupe cuya cuera cre ume hoy puja bañando ti esta pujarenda que se pillo jata piagui y yo ya janda topaigui Nereta por Aite y ante una de Guareisha Arambi Guaraj Ame Ame Pujare Mimbipe Taipiro Uxerete Te Xaga Uxe Yo Pipi Gu Xeque Beaje Xabobe Xirza Tiporame Ay Coro Añem Bojarai y ante Maime Llevo Nereta por Bihuipe Te coyo ya puca bebe, ñambo tu isha Paraguay. Así seguimos compartiendo con ustedes ecos del Paraguay y ahora vamos a conocer un poquito más cómo surge el Día Internacional del Migrante. ¿Y cuándo se celebra ese día? Que nos corresponde también un poquitito a cada uno de nosotros que hemos emigrado, que hemos salido de nuestro querido Paraguay para buscar mejores horizontes y radicarnos lejos de nuestra tierra, la que amamos tanto. Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción de ningún tipo, en particular de raza, color u origen nacional. Teniendo en cuenta el número elevado y cada vez mayor de migrantes que existe en el mundo, alentada por el creciente interés de la comunidad internacional en proteger efectiva y plenamente los derechos humanos de todos los migrantes, y destacando la necesidad de seguir tratando de asegurar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, la Asamblea de las Naciones Unidas decide proclamar el 18 de diciembre como Día Internacional del Migrante. La causa de la migración es en muchos casos la búsqueda de trabajo, mejores oportunidades laborales y las expectativas de un mejor nivel de vida, acceso a la educación, vivienda y cuidado de la salud. Sin embargo, muchos salen porque tienen que ir a buscar cura de sus males a países extranjeros y terminan radicándose en ellos, o mejorías para sus familiares que padecen de alguna enfermedad. Algunos van para estudiar, otros para trabajar, otros porque tienen espíritu aventurero, otros porque son perseguidos en algún momento y buscan acomodarse en otra parte del mundo. Sin embargo, en algunos países han sido los procesos bélicos los que han inducido a la población a desplazarse en busca de seguridad y protección de sus derechos fundamentales. Nunca es fácil abandonar nuestro país de origen, nuestro hogar, nuestra gente. Pero aún más es menos cuando encontramos dificultades en el país receptor a causa de nuestra diferencia de idiomas, de costumbres, de cultura, así como dificultades económicas y sociales. Y por si fuera poco, a todo ello se añade las cada vez más habituales manifestaciones de racismo, de xenofobia y otras formas de discriminación y trato inhumano y degradante hacia la población migrante. A pesar de las innumerables dificultades que debe sortear el migrante, sigue siendo el gran movilizador de la economía de nuestros países latinoamericanos. Los migrantes aportan no solo a su propio bienestar individual, porque no somos tan egoístas los seres humanos, sino que también cada migrante, cada familia migrante lucha por sacar a sus demás familiares y a sus comunidades de esa pobreza para que se haga realidad esa su búsqueda del tecoporave. Siempre queremos compartir yaikoporami bebo ñande yaipotave iman maiteba iba ñande yerere ñane angirupuera ñane pejenguecuera ñanere ñoi jagüe ñande valle yaikoporamiabe. Y por el tema de Jandú, no petei música peares de guasa. Baja, peche y te oiga tuya Jandú, ta pura hey, puro ripona, güeru bañandebe, caray, Adrián Barreto, ja, oja iba que co pura hey, geraba, Jacob ponabe de cabo, pe bananico, Jacob ya patata, Jacob, un mumbo y dete azul, ya en esta Paraguay, güey, a veí. A pecha un be uñandebe pura hey puro ri por arabe ja este boyo pura hey ñandebe co árabe ecos del Paraguay. Where I was set to shave, jare y pende dure, moja pende hueca tupe, yo vivo tacato este. Llego por haber cabo Paraguay, penda y catuibi, o se va a de cuartel, mi tacato pereta, de tan buero copa, con jevere y tu pupi, ahí tu a poco que sagui, quiera y botu y pirupa. Doy cuase y moria jubi, en Guatagui veja ecuera, toca pupa de tancoa. Y catuba ya guata, ya jamba y en plaza el pobre, pa ey, cuamoña y pa huepe, ya puetata, ya y pota. Ya jay el cuña nereta, ñan de sija, ñan de lupe, ujeta yepe a puepe, y mi taunga cua. Mo pita hangua tu jama inguita va pipe hace cuenta peregui ojaro hoy mando chico por haber escapo Paraguay venda y catuipi o se va cuipe cuartel mi taca tu perieta de tan muero copa o jevere y tu pupi ahí tu a poco que sabe que era y bote y pirupa. Acompañando a todos los paraguayos, los inmigrantes paraguayos por el mundo y los que nos están sintonizando también en nuestro querido Paraguay, pero que de alguna u otra manera están relacionados con parientes, amigos que también han tenido que desprenderse dolorosamente de las raíces propias para enraizarse en otro lugar, tal vez con un clima diferente, en otro hemisferio, en donde las navidades son blancas y no son coloridas ni tropicales ni con sabor a flor de coco, pero en fin, la vida es así. Y no solo a los paraguayos afecta esto, ¿sabes? Exactamente. Sino a toda la población del mundo. Así es, cada vez es más creciente el tránsito de personas de un país a otro y también lastimosamente a veces más duras las formas de sobrevivir lejos de la tierra, de algo conocido. Y la proclamación del día 18 de diciembre como Día Internacional de la Población Migrante se debe, entre otras cosas, al creciente número de migrantes que existe en el mundo y a la preocupación internacional por asegurar su protección y el respeto de sus derechos y libertades fundamentales. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y toda persona disfruta de los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción de ningún tipo, en particular de raza, color u origen nacional. Con la celebración de este día se pretende además reconocer y valorar la enorme contribución de todas estas personas en el avance económico, social y cultural de los países en todo el mundo. Y desde Ecos del Paraguay, nuestro homenaje a todos y cada uno de ustedes, migrantes que han tenido que dejar la patria, la familia para establecerse en un país diferente, luchando por una vida más digna donde no todo es fácil y la lucha es diaria. Y más que todo, el deseo de volver es algo que cotidianamente trata de sobrellevar el paraguayo lejos de su patria querida. Así es, Teófilo, y vamos a seguir también acompañándonos con música que precisamente expresa ese ansiado retorno, esas ganas de volver. Queremos compartir con ustedes el trabajo musical que nuestros compatriotas hacen. Y esta vez y vamos esta a vez, anunciar... Bueno, es letra de Sadie Acosta quien les habla. Una migrante como muchos de ustedes también que están del otro lado. Ansiado retorno es el título de este tema musical que en composición musical, valga la redundancia, pertenece a César Gavilán. El poema es de quien les habla y aquí espero que lo disfruten, este sentimiento de ansias de retornar al Paraguay. Distancia es más difícil, todo se extraña, ya no hay color. Sin los amigos, sin la familia, no hay esperanza ni brilla el sol. Solo tú sufres, nunca te quejas, por ese sueño luchas sin fin. Quieres hoy darle a tu familia vida más digna y un porvenir. Pasan los días, pasan los años y más extrañas tu gran país. Esos paisajes inigualables entretejidos de Ñandutí. Pasan los días, pasan los años y más extrañas tu gran país. Esos paisajes inigualables y entretejidos de Ñandutí. Ese regreso, cuánto darías por compartir con esa gente que tanto añoras bajo la sombra de un guayabín. Cada mañana a Dios le pides de tu familia cuide por ti, en la distancia sea tu amparo y te esfuerces para seguir. Pasan los días, pasan los años y más extrañas tu gran país. Esos paisajes inigualables y entretejidos de Ñandutí. Pasan los días, pasan los años y más extrañas tu gran país. Esos paisajes inigualables y entretejidos de Ñandutí. Felicitaciones, Sadi, por este trabajo tan lindo que hiciste. Muchas gracias, Teófilo. Es simplemente un Teyagaú más hecho poesía, hecho música, como muchos de los compatriotas lo hacen y lo hacen excelentemente bien. Y hablando de más música, de añoranza, ¿qué te parece si escuchamos otro más? Otro que ya nos prepara para vivir esta Navidad, nosotros que vamos a vivir lo lejos del Paraguay, para luego ir a conocer un poquitito cómo ya está el ambiente navideño en Paraguay en esta época, Teófilo. Adelante. Lejos de mi hogar es el tema musical que vamos a escuchar nuevamente ya aquí en Ecos del Paraguay, desde uno de los discos del sello discográfico Ñemitún, por este grupo vocal Serenata, que son luqueños, ¿verdad? Y excelente intérprete, exactamente, músico. Y precisamente el director de este grupo musical le puso melodía a esta hermosa letra de María Cristina Melote Rodríguez. Lejos de mi hogar es el título del tema que vamos a escuchar, con música, como ya les decía, de Ramón Ramírez, director del grupo vocal Serenata, y es el mismo grupo vocal Serenata quien nos trae este tema que esperamos les guste. Y si quieren seguir disfrutando de este y otros temas de este disco, también pueden adquirirlo en www.paraguayonlineshopping.com o simplemente se comunican con nosotros. Música. hace tiempo lejos estoy de mi tierra. Hace tiempo lejos no puedo volver. Llevo la distancia de mi hogar y tristeza que más se me ahonda en la Navidad. Qué larga es la noche en que el año nuevo se inclina a besarme en mi cruel orfandad. Sin que sean mis hijos ni la mujer que yo amo, que me den su abrazo en mi soledad. Hoy estoy tan lejos y cuánta añoranza por esa estrellada tierra guaraní. El cordial abrazo del amigo hermano y la brisa suave de mi Paraguay. En el brindis lejos de mi dulce hogar cumplirán los años, se irán los recuerdos y yo estoy tan lejos de mi Paraguay. Esa estrellada tierra guaraní, el cordial abrazo del amigo hermano y la brisa suave de mi Paraguay. Y la brisa suave de mi Paraguay. Lejos de mi hogar es el tema musical que escuchábamos aquí por el grupo vocal Serenata, que ya nos pinta exactamente lo que se siente estando lejos del Paraguay al acercarse estas fiestas de fin de año que ya están anunciadas desde semanas atrás con las cigarras que con su ronco y estridente chirriar están anunciando la cercanía de las fiestas de fin de año allá en nuestro querido Paraguay. Desde semanas antes el paso de los días es un permanente esperar lleno de ansiedad y de esperanza. La Navidad paraguaya es colorida y fragante. Aromas de mangos, naranjas, araticú, guavirá, guavillú, parrales, piñas y un sinfín de frutos de la tierra, sin olvidar la sandía, los melones, los zapallos y las calabazas que desparraman su fragancia dando el marco oloroso, saludando al niño siempre bienvenido. Es tan característica nuestra Navidad, la Navidad paraguaya, tan diferente en su forma y tan igual en su esencia a otras Navidades, a Navidades de otras latitudes como las que la vamos a disfrutar aquí en los Estados Unidos, por ejemplo. Así es, por ejemplo, luego de la fiesta de la patrona, que es el 8 de diciembre, se da inicio a la Navidad en familia, que es la novena de preparación para la Nochebuena. Así es, ya se ha iniciado con todo este recorrido también en los barrios, de casa por casa, con las tradicionales Navidades en familia ya, y esperando por supuesto la Nochebuena, donde las familias van a ir a la Misa de Gallo y luego van a compartir la mesa familiar con cenas en la que no va a faltar seguramente la sopa paraguaya, las bebidas típicas como el clericó, hecho con frutas de estación, vino tinto y abundante hielo con un poco de azúcar, ya que allá hay que aplacar el calor, acomodé lugar, Teófilo, en este sí, así tiempo. Es. Los niños visitan los pesebres del barrio y cantan villancicos, y en agradecimiento a los dueños de la casa les dan golosinas y refrescos. Así es, Teófilo, ya todos están seguramente preparando su pesebrito y por supuesto para homenajear a los niños también ya comprando algunos dulces. Pronto ya la mayoría de los trabajadores que tienen acceso al famoso aguinaldo, el 13º salario del año, van a estar recibiendo esa platita extra para poder gastar en estas fiestas, para un pan dulce quizás, para una sidra. Sabemos que muchas familias no están en condiciones muy buenas, lamentablemente, como para darse esos gustos que se han popularizado mucho también, el tema de los regalos, en fin. Pero sí, van a estar juntos y con salud van a poder estar igual disfrutando de este día especial con tantos productos del campo, ya que es la época en que hay mucho choclo, muchas sandías, muchos melones. La naturaleza es muy pródiga y abundante en esta época de nuestro querido país. Y una fiesta en familia, lo más grande. Lo más grande, que muchos, por más de que tengan luces, estrellas de colores por todos lados, van a estar lastimosamente solos, lejos de sus seres queridos, y aunque todo brilla alrededor, nunca se va a sentir como ese calor de hogar, y por más de que comamos lo que comamos en nuestra casita, en nuestro querido Paraguay, lo disfrutamos maravillosamente bien igual, a pesar de todo eso. Los que están solos, compatriotas que están solos y van a pasar en un país diferente, sin amigos, saben muy bien lo que significa en este momento el valor de la familia, los amigos. Así es, Adi, los jóvenes pasan la medianoche del 24 en la casa de sus padres y por lo general se quedan a compartir con la familia, aunque algunos salen a bailar luego de la cena. Así es, algo también ya popular. Y en nuestro medio, en nuestro Paraguay, la manera de festejar la Navidad, simbolizada en un tierno niñito pesebrero, caló muy hondo, porque hay elementos que también desde siempre están presentes en las expresiones culturales de nuestra gente. Las duras condiciones de supervivencia de un pueblo con una incipiente agricultura, como eran las naciones guaraníticas, dependían del yopoy, de la solidaridad, para salir adelante. Nada se podía si no era junto con los demás. De ahí también es la costumbre de ir a reunirse con las familias, de matar un chanchito, de hacer en el tatacuá una rica sopa. El Iguazuca, juntos, las familias unidas, reunidas, eso tiene un sabor totalmente diferente. El hacer las chicas, es lo que extrañamos, el preparar, todo es eso. Lo que extrañamos muchísimo también, porque no hay tanta posibilidad de agarrar las matulas y irse a la casa del otro pariente, del compadre, para ir a celebrar algo en una familia un poco más amplia. Lastimosamente eso en la distancia a veces no se puede, y es lo que también más extraña. Pero vamos a ponerle ya más ambiente navideño con este tema musical de Maneco Galeano, Dos Trocitos de Madera, que vamos a compartir con ustedes en este espacio. Vamos a tener otro programa más todavía para disfrutar la previa navideña, pero ya le vamos a poner tono y sabor folclórico paraguayo a estas navidades. Y por escuchamos, si quieran comprar estos temas y muchos más de Navidad, nosotros en sello discográfico y tenemos disponible. Exactamente. Este tema musical que nos trae el grupo Surgente también está incluido en el disco Qué Linda Es Navidad, y ya les decía, Dos Trocitos de Madera, el título, de Maneco Galeano, aquí para ustedes. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. Dos trocitos de madera ya te echaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los reyes magos. El niño José y María, moldeados en el barro, da la imagen navideña, la yegua color rosado. De regalos sandías y pa, naranjitas y pa, coba, pehuelo que lo mita. Seis la cena y un pedazo de mbeyú, enlazados con la caña y el famoso arroz que es qué lindo que está el pesebre, miran a un poco el ibú, y en sus orillas cantando su tristeza un pururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacobá, pehuero que lo mitá. Pesebre, los amigos, el cariño hacia Jesús. Estamos en Nochebuena, la noche del Borejú. En la tierra el pasto verde, en la mente una ilusión. O paisagua, una gente, oiga ese corazón. De regalos, sandía y chipá, naranjitas y pacobá, pehuero que lo mitá. Sandía y chipá, naranjitas y pacobá, pehuero que domita, mi andellara y peguará. Y así ya estamos disfrutando de temas musicales alusivos a la Navidad paraguaya y esta descripción bastante pintoresca que nos hace el desaparecido compositor y músico paraguayo Maneco Galeano. Dos trocitos de madera. En fin, el próximo programa vamos a estar disfrutando de muchos más temas musicales, que hay varios. Y por supuesto, Navidad va a llegar ya muy pronto. Y vamos a, al despedirnos, también escuchar este tema musical que es de la autoría de Pastor González y precisamente lleva por título Navidad va a llegar. Les invitamos a que nos acompañen también los martes en el programa dedicado al idioma guaraní junto al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní desde su sede central en Fernando de la Mora, los martes de 8 a 9 de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos, 10 a 11 de la mañana, hora de Paraguay, en el programa Guaranira al Jupape, los martes. Y si ustedes no pueden sintonizar a esa hora el programa, les invitamos a que lo hagan también. La versión en diferido pueden estar disfrutando, ya que lo ponemos a disposición de todos ustedes en nuestra web para que no se pierdan ese programa en guaraní y en honor y a la difusión y a la promoción del idioma guaraní en empresa tarea en la que estamos comprometidos todos los paraguayos, Teófilo. Debemos estar comprometidos. ya que hoy también estuvimos hablando de que uno de los derechos fundamentales de los seres humanos es el derecho lingüístico, y no podemos privar a nuestro pueblo, al pueblo que habla solamente en guaraní, de la posibilidad de que ellos accedan también a todos los servicios, tanto del Estado como también de las empresas privadas, en su propio idioma, el idioma guaraní. Y nos vamos invitándoles a que nos acompañen nuevamente el próximo sábado en Ecos del Paraguay. Así que hasta el próximo sábado. Maite hijo y hueva peme guaraja aguillea ve y peime jaguere yapusacape orendive coarabo. Se acerca el gran día, la vida va a llegar, y los seres cristianos en espera están. La estación se aproxima, niño Dios va a nacer, que con su nacimiento trajo aquí salvación. San José y María orgullosos están, iluminan la tierra, la estrella de Belén. También los pajarillos cantan ya sin parar, anunciando en su canto que nació el niño Dios. La Virgen no tenía con qué darle calor al tierno cuerpecito que en el establo está. El buey y las ovejas llegaron hasta él, brindándole el abrigo, ternura y calidez. San José y María orgullosos están, iluminan la tierra, la estrella de Belén. También los pajarillos cantan ya sin parar, anunciando en su canto que llegó Navidad, que nació el niño Dios, que llegó Navidad. Y de esta manera llega a su final Ecos del Paraguay. Por su amable sintonía, gracias. Será entonces hasta el próximo sábado. ¡Feliz fin de semana!